estamos predicando esta serie, estoy predicándole esto porque yo quiero decirle a usted que usted debe conocerlo a Él, no por lo que nos paremos acá y le digamos nosotros, sino porque usted debe vivir una experiencia propia con Él, conocerlo a Él en esa gama, en esa tan amplia, extensa gama de que Él es Dios, con cada uno de sus atributos, verlo en su vida. Y en estos días nos vamos a ocupar de tratar un específico tema de esos atributos de Dios, y es la bondad de Dios. Dios es bueno, mi familia, amén. Dios es bueno, Él es bueno. Y por eso estamos hablando esto. Yo quiero no solamente decirle cada semana acá que Dios es bueno, sino que usted mismo, mañana, cada día de su vida, allá en su experiencia diaria, en su diario vivir, también experimente, no solo sepa que Dios es bueno, sino que experimente, sea testigo, viva en carne propia la bondad de Dios, la cual se manifiesta en nosotros todos los días. Hasta antes de que usted supiera que Dios es bueno, Dios ya ha sido bueno con usted. Pero yo le estoy hablando esto porque ruego al Señor que usted cada día de su vida vea a Dios ser bueno en su vida. ¿Por qué? Porque la base de estos mensajes o la base de esta serie es entender que cuando una persona ve y además experimenta en su propia vida la bondad de Dios, su vida es renovada. No es igual, déjeme pensar si digo esto o no, sí lo voy a decir. No es igual salir a la calle y ver en la calle a un cristiano y a una persona que no conoce a Dios. No son iguales. No piensan igual porque uno conoce a Dios y otro no. No sé si están de acuerdo conmigo. No es igual. No nos subimos de la misma manera en un bus. No vamos de la misma manera a trabajar. El cristiano es diferente. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura. Eso dice la Biblia. Somos nuevas criaturas. Pero hay una diferencia más. No es igual un cristiano común y corriente, normal, que va a una iglesia el domingo, que canta el domingo, que lee la Biblia el domingo, a un cristiano que día a día está con sus ojos abiertos a ver a Dios obrar en su vida. No es igual. Porque ambos vemos la bondad de Dios. La semana pasada leíamos ese versículo tan hermoso en el que dice, Dios todos los días sobre todos, buenos y malos, justos e injustos, hace salir el sol sobre todos. Pero hay una gran diferencia. Algunos cuando vemos salir el sol, nos damos cuenta que es parte de su bondad. Y ver que Él es bueno así, fortalece mi vida. Y llena nuestra vida de gozo. Vivimos las mismas cosas. Nos movemos por los mismos lugares. Vivimos en el mismo país. Tenemos las mismas familias. Pero hace una completa diferencia cuando yo vivo confiado, agarrado de su bondad. Cuando yo camino cada día y cada paso que doy, voy consciente de que Él está conmigo, que Él está por mí, que Él camina conmigo, que Él es mi guardador, que Él es mi sustentador, que Él es el que me levanta, que Él es el que lleva mi vida, el que guía los pasos de mi vida. Es completamente diferente. Y yo quiero rogarles a cada uno de ustedes que se atrevan a experimentar cada mensaje que predicamos acá, cada uno de ellos ha venido acompañado de una invitación a practicar en la semana. Nos reuníamos con los hermanos. Yo les decía, yo no quiero que tengamos una reunión para tener personas cada domingo y acostumbrarles a esta rutina cristiana ahora. Que nos sentimos cristianos porque vamos a la iglesia el domingo. Nos sentimos cristianos porque nos sentamos en un culto el domingo. Pero no somos motivados, no somos empujados, no tenemos un anhelo por estar con Él diariamente. Y esta mañana yo quiero animarlo, como la semana pasada les decía, a que usted salga a la calle mañana y vea la bondad de Dios. Hable de la bondad de Dios a las personas. Siéntese con las personas y cuéntele a las personas cuán bueno Dios es en su vida. Hágale ver a las personas que Él es bueno. Las personas frecuentemente se entristecen y se nubla su alegría por las circunstancias alrededor. Cuando ven las circunstancias, la gente se achica y se pone triste y se desanima y se deprime. Vaya a las personas y levántelos, anímelos, alégrelos. Háganles ver que Dios es bueno aún en esas circunstancias. Un ejemplo maravilloso de esto es David. La Biblia habla de David y los Salmos encontramos a David viviendo diferentes circunstancias. Días de gran gozo porque había logrado la victoria con el pueblo. Días de derrota porque no habían ganado. Días de tristeza porque estaba siendo perseguido. Pero en cada uno de esos momentos declaraba la bondad de Dios y decía, alma mía, bendice al Señor. Decía, yo no temo ni a 10,000 que vengan contra mí, porque Él es quien me sustenta. Vaya cada día y practique la bondad de Dios. ¿Cuántos de ustedes ya han experimentado a Dios bueno en su vida? Pues entonces día a día, véalo. Entienda que cada mañana que usted se levanta y se toma esa taza de café, no es porque usted sea muy bueno. No es porque el trabajo está siendo bueno. Es porque Dios es bueno. Cada mañana que se levanta y sabe que puede caminar, que puede respirar, que abre sus ojos, que respira, que se mueve, que camina hacia su lugar de trabajo, de estudio, o se queda en casa, entienda, es parte de la bondad de Él. Cuando las cosas no están yendo como nosotros queremos, a nosotros pareciera hacérsenos ver como si eso es malo, pero entienda que la semana pasada aprendimos, Dios no hace cosas malas. Hágame el favor de decirle a la persona que está a su lado, Dios no hace cosas malas. Nunca hace cosas malas. Dios siempre hace todo para bien. Dios siempre es bueno. Su bondad es para siempre, hermanos. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, la vida de David, nos damos cuenta que era un hombre lleno de gozo. Era un hombre que irradiaba esperanza a quienes hablaban con él. Y esta es una gran característica de un cristiano. El cristiano no está en la calle para llevar derrota, tristeza, desesperanza. ¿Quiere notar cuán cristiano usted es? Párese a la par de la gente. Y escuche, dése cuenta qué produce cuando usted habla con esas personas. Porque el creyente siempre debe irradiar esperanza, porque estamos confiados en él. El creyente no desanima a la gente con la que habla. El creyente no se pone con la persona, en verdad, que quede gracia. Ay, no, usted, yo creo que se muere, hermano. Yo no le hallo talla. Yo no creo que salgamos adelante de esto. Yo no. Podemos ser claros, podemos ver con verdad. Pero usted y yo debemos saber que nuestra esperanza está puesta en él. Y él es bueno. Y como Él es bueno, siempre hará algo bueno. David, vemos en su vida mostrada todas estas cosas, confianza, dadivosidad o generosidad. Pero hay una cosa muy interesante en la vida de David. Ese conocer la bondad de Dios también lo lleva a arrepentirse. Y el tema de esta mañana es acerca de la bondad de Dios. La semana pasada decíamos, la bondad de Dios me fortalece a mí. Y esta mañana vamos a hablar un tema que yo estoy seguro es muy importante. Yo estoy seguro será de mucha bendición. Y es una palabra de Dios exactamente para muchos de nosotros. Es que la bondad de Dios nos lleva a arrepentimiento. Quisiera pedirle que me acompañe a leer en el libro de Romanos, capítulo 2. Si quiere, búsquenlo en su Biblia. Yo voy a leer acá de la versión Palabra de Dios para todos. Leeré de esta versión. Quiero igual pedirle que lo tenga marcado en su Biblia, porque es un versículo muy importante que todos nosotros debemos entender y ver. Lo busco acá en mi Biblia. Antes de leer el que está acá proyectado, vamos a leer el que está en la Biblia Reina Valera 60, que es la versión que tengo acá conmigo. Dice así, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Tengo acá la nueva traducción viviente y la forma en que lo expresa es la siguiente. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Cuántos de ustedes No levanten la mano. Pero ¿cuántos de los que estamos acá sabemos que Él ha sido muy paciente con nosotros? Él es paciente. Gracias a Dios por eso. Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para qué? Para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso, y esto es muy importante, no va subrayado, ¿verdad? Pero debería. Por eso, vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Es fuerte, ¿verdad? Pero habla de su bondad, hermanos. Es que la bondad de Dios nos conduce a arrepentimiento. Cuando nosotros vemos su bondad, cuando nosotros vemos que Dios es bueno, cuando le conocemos a Él y nos damos cuenta de lo maravilloso que Él es, nos sorprendemos porque Él es bueno, nos sorprendemos por su infinita misericordia, nos sorprendemos de su gracia maravillosa, nos sorprendemos de todo lo bueno que Él es. Pero cuidado, esta mañana viene para decirle alerta. Podría haber traído un rótulo aquí de alto y decirle alto, alerta. De hecho, este es uno de estos mensajes que al predicarlos quisiera ir por cada uno de los asientos y agarrar a cada uno y sacudirlo y decirle, hey, hermano, alerta, cuidado, hey, hey, atento. Porque esa bondad de Dios, esa misericordia de Dios, con mucha facilidad, nosotros podemos burlarla, o al menos creer que podemos hacerlo. Sobrepasar aquello y confundir la bondad de Dios con una alcahuetería o algún otro tipo de cosa y vivir una vida cínica, escudado tras la bondad de Dios, escudado tras la gracia maravillosa de Dios, escudado en que, no, pero Él es bueno conmigo. Dios es bueno conmigo, claro. Pero no se confunda. Porque de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, y lo leímos en dos versiones diferentes, en la que usted tiene ahí, y le puse otra para entenderlo mejor, pero en las dos dice lo mismo. Y si leen cualquiera que lo quiera leer, también dirá lo mismo. Pero muchas veces esa bondad que usted está viendo de Dios, no es un premio, es un llamado. Y porque Él es bueno, Él le sigue diciendo, vení, vení. Yo no quiero nada malo para ti, vení. Y usted y yo seguimos viendo su bondad sobre nuestras vidas. Pero es porque nos llama a arrepentimiento. Dios es bueno. Amén, hermanos. Dios es bueno. Ver la bondad de Dios puede tomar dos caminos. Escucha esto. Si yo veo que Dios es bueno conmigo, esto me puede llevar por dos caminos. El primero, Dios quiera sea el que todos tomáramos, arrepentimiento. Decimos, Dios es tan bueno conmigo, a pesar de mi pecado, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis fracasos, a pesar de que no soy la persona que debería de ser, a pesar de la distancia que manejo con Él, a pesar de estas cositas que me permito a mí mismo, Dios es tan bueno conmigo, que cuando veo eso, decido rendir mi vida a Él. Y cuando veo la bondad de Dios, como esta mañana yo pretendo hacerle ver, cuando veo esa bondad de Dios, tomo una decisión y decido rendir mi vida a Él. Y decido arrepentirme en mi vida. Decido tener la conciencia, decido entrar en la luz que el hijo pródigo en una ocasión entró, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Que dice la Biblia, volviendo en sí, dijo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí comiendo, queriendo comer comida de cerdo si tengo a mi papá en la casa? Ver la bondad de Dios nos puede llevar a ver su santidad, a ver nuestro pecado y por consecuencia arrepentirnos. O la otra opción, Ver la bondad de Dios nos puede llevar a engañarnos y hacernos creer que no hay nada. Yo puedo ser como soy y todo tranquilo. Y vivir realmente, y aunque suena duro, pero es una vida cínica. Porque nos jactamos de su bondad. Nos jactamos de su maravillosa gracia. Y nosotros en nuestras propias vidas sabemos que en nuestras vidas no hay ni un poco de respeto y de honra para el Dios que es santo. Y vivimos una vida peor de aquellos que ni tan siquiera conocen a Dios. Y digo peor no por las cosas que hagamos, porque le conocemos. Y como vemos la bondad de Dios, y como vemos a Dios guardándonos, y como vemos a Dios protegiendo nuestras vidas, ¿y sabe qué? Vemos a Dios bendiciendo nuestras vidas, y vemos a Dios manteniéndonos bien. Entonces usted y yo nos pegamos una engañada, porque creemos que la bondad de Dios es un premio. De hecho, hay una idea tan tradicional, errada, por cierto, dentro de la iglesia cristiana, en la cual se dice que en las iglesias, en los cristianos, dice que si el cristiano está bien en todas las cosas y las cosas le están yendo bien, es que Dios está con él. Cuando las cosas no están yendo bien en la vida de un cristiano, es que debe andar en pecado. Pues este versículo dice que es mentira eso. Porque este versículo dice que muchas veces usted verá la bondad de Dios sobre su vida. Claro que la verá. Dice que muchas veces usted verá que todo está yendo bien. Y claro que pasará. Pero esa bondad de Dios no es un premio de Dios a su vida. Es un llamado de Dios. Esto es completamente natural. Natural hasta en la vida secular, en la vida diaria. No es cierto que un papá bueno, un papá que ha sido un buen padre, una mamá que ha sido una buena madre, que le da todo a sus hijos, que es buena, que no le niega nada, que se esfuerza, que hace, pero sobre esfuerzos por sus hijos. ¿No es cierto que pueden haber dos tipos de hijos ante eso? Yo he conocido padres que son muy buenos. Y lo que tienen como respuesta a eso es hijos maravillosos, agradecidos con sus padres, que valoran el estudio porque les están dando para estudiar. Y no les niegan nada y les compran todo. Y veo hijos que son agradecidos con eso. Y honran a sus padres con sus calificaciones. Y honran a sus padres con su manera de expresarse para con ellos. Y honran a sus padres y viven agradecidos con ellos siempre. Y cuando crecen y se hacen adultos, viven en un completo agradecimiento para con ellos. Amándolos y los chinchinean después a los papás. Y después andan ellos llevando a los padres y los tratan bien y los cuidan porque es una respuesta al padre bueno que tuvo. O a la madre buena que tuvo. Pero no es cierto que también padres buenos provocan hijos malcriados. No es cierto que cuando un padre es muy bueno también con sus hijos, hace de su hijo un malcriado. Hace de su hijo un irreverente. No un hijo que honra a un padre. Hace de sus hijos hijos que avergüenzan a sus padres. Es un padre bueno. Pero aquella bondad, algunos hijos la podemos mal aprovechar. Y aprovecharnos de que mi papá es bueno. Y como mi papá siempre me dice que sí, le voy a pegar una gran enganchada. Y le voy a quitar el carro. Y me lo voy a escapar. Es el mismo padre bueno. Pero mi reacción ante el padre bueno podría ser, papá, muchas gracias, yo siempre voy a mantenerme respetuoso a usted. Papá, yo siempre voy a vivir agradecido con usted, porque usted es bueno. Pero exactamente delante de ese mismo padre que sea bueno, yo también puedo tomar una actitud en la que digo, hoy me voy a aprovechar de este viejo. Si es que me lo engancho como quiero. Es que yo me lo hago como quiero. No sé si me estoy dando a entender. Pues muchas veces de esa manera jugamos con Dios. Porque como vemos bondad nos sentimos que, ¡qué bueno! ¡Sí se puede! ¡Sí, Dios es bueno! ¡Mire, estoy tan bien! ¡Tengo trabajo, buen trabajo! ¡Estoy tan bien! ¡Las cosas! ¡Viera cómo va el negocio! ¡Va pero mejorando cada vez más! ¡Pero vamos súper bien! ¡Qué Dios más bueno! ¿Verdad? Quizás Dios está bendiciendo lo que estoy haciendo. No se confunda. ¡Alerta! La bondad de Dios muchas veces está sobre nuestras vidas para llevarnos a arrepentimiento. Le voy a decir algo que le va a resultar familiar a algunos. En muchas ocasiones, entre más pecado hay en su vida, mejor pareciera que las cosas le salen. Pero no se confunda, esa no es la medida. No mida las cosas por cómo van alrededor. El principio en nuestra vida debe ser honrar a Dios. Y por más que las cosas vayan bien, es más, cuando las cosas van muy bien, al contrario de nosotros llevar cada día una vida de más libertinaje, deberíamos volvernos a Él y reconocer delante de Él su bondad y su infinita misericordia, porque a pesar de lo que somos y de lo que hacemos, Él sigue siendo bueno. La Biblia dice, y quiero que leamos una vez más este versículo en Romanos, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante, porque es tolerante? Pasó una, pasó dos, pasaron tres veces. Y algunos de nosotros seguimos y nos revolcamos otra vez en las mismas cosas. Y nos volvemos a levantar porque Él es bueno. ¿Cuántas veces usted y yo nos levantamos de nuevo? ¿Y cuántas veces usted y yo en algunos momentos hemos llegado delante de Dios y le hemos dicho, Señor, dame una oportunidad? Señor, hoy sí quiero caminar contigo, hoy sí quiero caminar para ti, hoy quiero vivir mi vida para ti. ¿Cuántas veces no caemos en este juego? La vida cristiana, las iglesias cristianas, estamos llenas de personas que hemos actuado así. Y por momentos nos llegamos a sentir completamente relajados porque pareciera que la bondad de Dios es grande. Y alabamos a Él porque Él es bueno. Pero su bondad es un llamado de Dios. Un llamado frecuente de Dios a nuestras vidas. Un llamado por el cual Dios le trajo esta mañana acá. Una vez más. Una vez más te llama y dice, ven, yo soy bueno. Pero no te aproveches de eso, no te engañes con eso. Porque algo interesante que este versículo habla, y dice, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Vuelvo a preguntar, ¿me estoy dando a entender, hermanos? Sí. Miren, hablémoslo muy claro. ¿Cuántas veces habrán venido personas delante de usted a pedirle perdón por algo? Yo sé que quizás en algunos casos alguna vez ha pasado, pero ¿no es cierto que eso no es tan común? O sea, hay en nuestra vida mucho más historial de personas que nos han hecho daño que las que nos han pedido perdón. Porque no nos gusta pedir perdón. O mejor, vamos un poco más allá. ¿Cuántas veces usted ha pedido perdón a alguien? O sea, ¿usted ha ofendido a alguien alguna vez por casualidad? ¿O usted ha actuado contra alguien alguna vez? ¿No es cierto que no se nos hace tan fácil pedir perdón? No, nos cuesta mucho. Vivimos en medio de una sociedad para la cual es más fácil, aunque yo haga daño, yo demandar a quien yo mismo le hice daño y pelear. Pero no doy mi brazo a torcer. No me quiero arrepentir. No quiero reconocer que la regué. No quiero reconocer que fallé. No quiero reconocer que yo hice mal. Se nos hace mucho más fácil pelear y hacer no sé cuántas cosas, pero no llegar hasta ese punto, porque naturalmente no estamos acostumbrados a reconocer nuestras faltas o nuestros errores. Y por eso en la misma vida cristiana, delante de Dios, se nos hace tan difícil reconocer nuestro pecado, reconocer nuestro error. Y preferimos pintarlo de no sé cuántas cosas y ponerle no sé cuántos colochos y pintarlo de no sé cuántas situaciones y culpar personas y señalar personas y quitarnos la maldad nuestra señalando alguna maldad de otra gente. Pero nosotros nunca asumiendo culpa. Nosotros nunca asumiendo responsabilidad de nuestra vida. Y esta mañana Hugo leía en el Salmo 51 y me gustaría invitarle que me acompañe a leer. Y quiero que veamos ahí el ejemplo, un ejemplo tan maravilloso. Yo doy gracias a Dios porque pasajes como estos en la Biblia, Dios los haya dejado en la palabra. Porque habrán sido tantas cosas que se hablaron y se dijeron y el Señor incluyó en la palabra, en su palabra, aquella palabra y o aquellas cosas que son especiales para Él. Joder. Él dejó ahí lo que quería dejarnos. Y la palabra del Señor en el Salmo 51 está expresando David. Voy a hacer rápidamente un contexto de esto. Con los jóvenes que estuvimos ayer en Japón, van a decir, este pastor solo sabe hablar de David, ¿verdad? Porque ayer le dimos a David y ahora seguimos, pero cambiarán las cosas. La Biblia cuenta que David fue colocado como el rey de Israel. Siendo rey, tuvo muchas victorias, muchas bondades de Dios. Y póngame mucha atención estos minutitos. Quiero decirlo todo muy rápido para que salgamos tranquilitos con tiempo. Pero hay cosas importantes que quiero decirle esta mañana. David no era la persona más capaz para ser el rey. David no tenía el porte más adecuado para ser el rey. Ayer hablábamos de eso en Nejapa. David no tenía la apariencia más adecuada para un rey. Cuando el profeta llegó a su casa a buscar a la casa de Isaí, del papá de David, quién sería el rey, vio a los demás y dijo, este sí, pero David no. Pero no es cierto que es la bondad de Dios que dijo, no, es que ustedes están viendo lo que mira el hombre, pero yo miro lo que ve, yo miro el corazón, entonces yo lo quiero a este. Así enano, a mí me gusta. O sea, no tiene la misma estatura de los otros. No tiene la misma capacidad de los otros. Así lo quiero yo. A este quiero, a David. Al menospreciado de la casa, a este quiero. Y se lo llevó. Si David hubiera sido cristiano, hubiera venido acá un domingo a la iglesia y dicho, hermanos, quiero dar testimonio. Mírenme a mí, nada de plante tengo, pero Dios me quiere de rey. Él hubiera dado un testimonio como ese. Porque no era por sus méritos, era por su bondad. Era por la bondad de Dios. No eran sus méritos propios, era la bondad de Dios. Y llega al palacio, después de toda una gran historia. Saúl lo quiere matar y nunca lo logra agarrar. ¿Por qué cree usted? ¿Porque David era un bueno escapándose? No, por la bondad de él. Llega al trono. Cuando David llega al trono, comienza a ganar batallas. No es que él no era el mejor capacitado. Pero Dios estaba con él, la bondad de Dios estaba con él, a tal punto, y esto es lo que quiero hacerle, o remarcarle y pedirle atento, a tal punto que Dios lo lleva al palacio real y le da tanta tranquilidad que llega un momento determinado en que la bondad de Dios ha sido tan grande sobre su vida que dice, esta vez me puedo dar el lujo de no ir a la batalla. Dios ha puesto junto conmigo hombres tan capaces para la guerra que vayan ustedes a pelear, muchachos. Ya me puedo dar algunos lujos de rey por la bondad de Dios, que esta vez me quedo en la casa, en el palacio. Y mientras todo el ejército va a la guerra, él se queda en su casa, acostado en los aposentos reales que la bondad de Dios le permitió disfrutar. Y se queda acostado ahí. En algún momento se levanta para estirarse un poco. Tan rico, ¿verdad? Se levanta. Camina. Desde el nivel en el que él estaba, de la altura que él estaba, en el palacio real, que por la bondad de Dios, él estaba. Y cuando llega y se asoma a ese lugar, ve que hay una mujer muy hermosa, que se llama Betsabé. Y cuando la ve, dice, mire qué bonito es. Qué tierras más lindas estas donde yo estoy. Y se llega a ella. La manda a traer. Y se llega a ella. Se acuesta con ella. Y la embaraza. Escucha esto. David está en el palacio al cual llegó, no por sus méritos, por la bondad de Dios. David hace uso del poder que tiene, no por sus méritos, por la bondad de Dios. Por esos méritos, él no preguntó, miren, no hubo cortejo con la mujer. Él era el rey. Dios lo puso por rey. Entonces él dice, tráiganmela. ¿Y cómo decía que no a la pobre mujer? Dice, tráiganmela. Y se la trae, la tiene, la usa, la tira. Y viene todo ese resto de la historia que usted y yo ya conocemos. Manda a matar al esposo. Todo esto abusando de la bondad que Dios le había dado. Voy a decirle algo que yo quiero que usted lo escuche. Es que de verdad quisiera ir donde cada uno y sacudirlo, así decirle, ¡escuche! ¿Cuántos acá tienen un carro para moverse? ¿Cuántos acá tienen una casa donde vivir? ¿Cuántos acá tienen un cuerpo? ¿Quién se lo dio? O sea, ¿por qué tiene todo lo que tiene? ¿Por qué trabaja donde trabaja? ¿Por qué tiene el dinero que tiene? ¿Por qué anda dinero usted en la bolsa? ¿Por qué su negocio camina como camina de bien? Es por la bondad de Dios, hermanos. Ahora la gran pregunta, ¿qué hace con todo eso? Porque David lo mal utilizó. El palacio que Dios le dio por su bondad, lo usó para cumplir sus propios deseos. ¿Qué hace usted con su carro? El carro que Dios le ha dado en su bondad. ¿Qué hace usted con el dinero que Dios le da? ¿Para qué lo utiliza? ¿Qué hace usted con la capacidad, con la inteligencia que Dios le ha dado? ¿Hay personas aquí que son inteligentes? Yo he oído personas que dicen, yo soy buzo para armar las cosas malas. Soy bueno. ¿No es cierto que todo eso, cuando es que es bonito cuando uno ve a otra persona? Por eso le estoy contando de David y se lo estoy pintando tan mal. Porque cuando uno ve algo como eso, todos nosotros esta mañana podemos decir, qué sinvergüenza ese David. Pues, ¿quién no hubiera querido ser rey? ¿Quién no hubiera querido que lo ponga en un lugar privilegiado? Y lo ponen y Dios lo lleva ahí. Pero él no lo usa para, a través de eso, rendir su vida a Dios. Al contrario, se aprovecha de esa bondad. Y esa bondad se nos es dada para llamarnos a arrepentimiento. A veces clamamos a Dios porque Dios nos bendiga y nos prospere. Y Dios nos bendice y nos prospera. Y cuando Dios nos bendice y nos prospera, ¿qué hacemos? A veces rogamos a Dios por un trabajo y Dios nos prospera y nos bendice con un trabajo. Y cuando tenemos el trabajo, ¿qué hacemos? A veces rogamos a Dios porque nos abra una puerta y el Señor abre la puerta, entramos por esa puerta y cuando estamos ahí, ¿qué hacemos? David va y peca con Betsabé. Y hace, no, eso no era el todo. Hace un gran relajo. Pero un día, meditando en la bondad de Dios, se da cuenta que, a pesar de que todo aquello trajo todo un juicio que desencadenó la muerte de un niño, desencadenó una cantidad de sufrimiento para su vida. Dios mío, pero se da cuenta que la bondad de Dios es tan grande que Él sigue sentado en el mismo trono de rey, que Él sigue dirigiendo al pueblo en la batalla, que Él sigue dando órdenes como rey. Y cuando ve la bondad de Dios, que a pesar de todo lo que había hecho, que a pesar de todo el daño que había causado, sus hijos aún estaban bien, su casa aún funcionaba, su reinado seguía todavía, entonces se da cuenta de su necesidad de arrepentimiento. Y estas palabras son las que David expresa en ese genuino arrepentimiento a Dios. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra, ¿qué cosa? Mis rebeliones. No son las rebeliones de alguien más, son mías. Es cierto, Señor, soy yo. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sabe qué hace David acá, delante de Dios? No oculta sus pecados, no oculta sus transgresiones, no culpa a los demás por las cosas que está haciendo, no culpa al esposo o a la esposa por las cosas que él hace, no culpa a sus hijos por las acciones que toman, no culpa al país, no culpa, no, él reconoce su pecado. Eso se hace delante de Dios. Se reconoce la gran mayoría de veces, la gran mayoría de personas. No reconocemos esto. No oramos como David oraba. Decimos: es que mi padre, es que mi madre es así. Es que es por culpa de tal gente. Es que lo que pasa es que tal, y siempre hay alguien más. Siempre tratamos de minimizar y tratamos de mostrar la parte más sensible, la parte más insignificante de nuestro pecado. Y no reconocemos nuestro pecado. David dice: yo reconozco mis rebeliones, yo he pecado delante de ti. Luego en el versículo 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es muy especial que David no pide que cambie la gente alrededor. David no dice: Señor, pero es que el problema es ellos, que cambien, Señor. Que me trate bien la gente. Que me acepte. Que la gente haga algo diferente. Él se responsabiliza por completo de todas sus acciones. Él toma para sí mismo toda su verdad. Y entonces arregla sus cuentas con Dios. Que es por donde comienza el verdadero arrepentimiento. Arregla sus cuentas con Dios, reconociendo sus transgresiones y no señalando a quien no debe ser señalado por esto. Y un poco más adelante, en el versículo 17. Los sacrificios de Dios, dice, son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Aquí pareciera decirnos que Dios demanda dos cosas. Número uno, un espíritu quebrantado. Y número dos, un corazón contrito y humillado. No vamos a entrar a hablar completamente de esto. Simplemente quiero decirle muy básica y rápidamente. Un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado no vive culpando a otras personas por su pecado. Un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado reconoce su pecado. Esto no pasa naturalmente en las personas. Esto no pasa, no se produce en nosotros. Yo no puedo producir que en mí me salga este deseo de arrepentimiento. No sale así en nosotros. Se produce en nosotros a través de ver a Dios, a través de conocer la santidad de Dios, a través de conocer su bondad, ser testigos de su bondad. Por eso esta mañana y la semana pasada y las semanas que vienen, le voy a decir, cada día de su vida, camine por donde camine, vaya por donde vaya, vea la bondad de Dios. Porque cuando vemos la bondad de Dios, nosotros primeramente somos fortalecidos, como hablamos la semana pasada. Pero también cuando vemos la bondad de Dios, somos llevados a arrepentimiento. Muchísimas situaciones que nosotros vivimos en nuestras propias vidas serían completamente diferentes si ya hubiéramos dejado de señalar a otras personas como los culpables o a señalar a otras personas como los provocadores de esto y aprendiéramos a reconocer nuestro pecado y aprendiéramos a reconocer que en nosotros está la maldad, que somos nosotros quienes hemos actuado así, que intencionalmente nosotros hemos buscado hacer cualquier cosa, o hablar, o tomar, o quitar cosas. Un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado no se presenta haciendo exigencias porque está quebrantado, porque está en el suelo, porque está humillado. Entonces no se levanta diciendo, no, yo voy a cambiar esto, pero a cambio. No puede hacer eso. Un corazón contrito y humillado y un espíritu quebrantado no espera favores, no tiene expectativas, porque lo que le espera es peor. Lo que merece es peor. Hermanos queridos, miren, yo sé que gracias a Dios, bendito sea Dios, en esta iglesia solo viene gente buena. Pero yo estoy predicando esto por los que lo van a escuchar en internet. Pero también debo decirle esto. Todos nosotros, yo no sé si usted está consciente, pero todos nosotros no recibimos lo que merecemos por nuestros actos. Usted podrá ser muy bueno o muy buena gente. Yo le firmo una carta de recomendación, si quiere, que usted es bueno. Pero yo sé que no es tan bueno. ¿No se da cuenta que nosotros no recibimos el juicio, el castigo? No recibimos todo lo que mereceríamos por lo que hacemos, por la bondad de Dios. Muchos de nosotros no podríamos vivir como vivimos, estar como estamos, si no fuera por la bondad de Dios. Y por eso Dios nos llama constantemente, hay un llamado genuino, lea toda la Biblia y se dará cuenta que un llamado y un mensaje fuerte, claro y bien directo en toda la Biblia es un llamado al arrepentimiento. Y el llamado al arrepentimiento no es porque Dios se sienta mal, que como peca, ay, allá va de nuevo, no lo voy a ver, ya no, no lo quiero ver, ay no. Dios no lo hace por eso. Es porque su bondad, es como el mismo ejemplo que le ponía hace un momento de un padre. Los que son padres acá y que tienen hijos adolescentes ya, o grandes, o adultos. Cuando usted, no es cierto que cuando un padre está viendo a su hijo hacer cosas que no debe, el principal dolor no es porque le esté doliendo al papá lo que haga el otro. Es que como padre no quisiera ver a su hijo porque lo que está haciendo le traerá sufrimiento, le traerá dolor. Le traerá algo no bueno a su vida. El papá no se lamenta porque, ay, allá está mi hijo emborrachándose y todo lo que le va, ay, y el papá no está sintiendo que le va bajando y quemando toda la cosa que está tomando el otro. No, pero el papá dice, es que yo no quiero eso porque por cuánto amo a mi hijo, yo no quisiera ver que mi hijo tenga que sufrir o tenga que padecer las consecuencias de todo eso. Eso es Dios para nosotros. Porque Él tiene un propósito muy claro y definido en nuestras vidas. Que Cristo se ve en nosotros. Hasta ese momento entonces encontraremos plenitud. Y todo aquello que se llame pecado aunque usted lo haya llegado a minimizar en su vida y sienta de que esto no es tan malo, aun y cuando haya llegado a este punto, le está privando de ver todo lo que Dios quiere que vea. Por eso su llamado es: arrepiéntete. ¿No ves que soy bueno contigo? ¿No ves que a pesar de lo que eres, yo sigo siendo bueno contigo? David, rey David, ¿no te das cuenta que a pesar de tu pecado, a pesar de tu maltrato, a pesar de abusar de la mujer, a pesar de matar a ese hombre, sigues en el trono? ¿Que no te das cuenta que estás ahí? Y esa bondad, cuando este hombre la ve, dice: yo tengo que arrepentirme. Pero el genuino arrepentimiento no es remordimiento. Hay algo que pasa en la vida de nosotros frecuentemente y es remordimiento. Y es aquella asquerosidad por lo que hizo, y es aquella sensación fea por lo que tomó, y es aquella culpa que usted se mete y que muchas veces Satanás la mete sobre nuestras vidas y nos hace sentir culpables, y nos hace sentir miserables, y nos hace sentir indignos. Esa culpa viene de Satanás. Lo que Dios trae a nuestras vidas no es culpa, es arrepentimiento. Cuando usted vive sintiéndose culpable, la culpa no viene de Dios. Lo que viene de Dios a nuestras vidas es un genuino arrepentimiento. Dios no está sobre usted mortificando y tocándole: lo que hiciste, va. Qué vergüenza, dijo, tengo. Qué pena haberte salvado. Qué pena haber mandado a Jesús por vos. Qué vergüenza contigo. Dios no anda tocándolo para culparlo. Lo que Dios trae a su vida es un llamado a arrepentimiento, porque Dios no quiere que usted y yo nos sintamos mal. Dios quiere que usted y yo lo veamos a Él, y al ver su bondad realmente rindamos nuestra vida en arrepentimiento a Él. El arrepentimiento no es un castigo, no es un remordimiento. Es un acto de Dios. Es una acción que Dios provoca en nosotros por medio de su Espíritu. Dios trae sobre nuestras vidas y sobre nuestro espíritu un llamado a ver su santidad, porque el arrepentimiento no se ve. Por eso le digo, el remordimiento es ver que yo, le hice mal, pero esto es moral. Pero el arrepentimiento de Dios es que a través de su Espíritu Dios nos lleva a ver su santidad. Y cuando vemos su santidad, automáticamente vemos nuestro pecado. Por eso es tan importante en el creyente adorar a Dios. Por eso es tan importante en el creyente buscar al Señor en oración. Porque cuando usted y yo venimos delante de Él y somos testigos de que Él es santo, ese reflejo de su santidad pone en evidencia nuestra pecaminosidad. Y esa pecaminosidad en nosotros nos lleva a rendirnos y a producir en ese, a través de ese acto, un nuevo hombre. O lo que la palabra arrepentimiento significa es metanoia, un cambio. Cuando el arrepentimiento se produce en nosotros, no se produce una cosa que dice: hiciste mal, vea, para la otra pórtate bien. No, produce un cambio de vida, radical cambio de vida. Cuando aquella mujer en la Biblia fue encontrada en el pleno acto del adulterio, dice la Biblia, llevaron a aquella mujer delante de Jesús, la pararon delante de Él y le comenzaron a decir a Jesús: aquí te traemos una mujer, mírala cómo viene. Así viene porque la sacamos de la cama. ¿Qué hacemos? Le dicen, la apedreamos como manda la ley. Dice la Biblia que Jesús se queda ahí delante de ella callado, y delante de Dios callado. Y después de un momento Jesús les dice: pues el que esté libre de ustedes de pecado, que lance la primera piedra. Y aquel acto lleva a reconocer a aquellos hombres, primero la santidad de Él, que Él es santo. Y aquello los lleva a reconocer su propia pecaminosidad. Y dice la Biblia que cuando ellos comenzaron a pensar en eso, dijeron: me habla mi esposa. Y usted dijo: se me hizo tarde, permiso. Y se fueron, uno a uno. Pero aquella mujer quedó ahí. Y el llamado de Jesús es tan extraordinario. Porque es un llamado que no sé si consciente o inconscientemente usted lo ha experimentado en su vida muchas veces quizás. Pero el Señor le dice: mujer, yo tampoco te acuso. Yo no te condeno. vete y no peques más. Ese llamado a arrepentimiento, este proceso, es un proceso que siempre está ahí. En el libro de Isaías, vemos que el profeta en una ocasión tiene una visión, en el capítulo 6 de Isaías. Cuando tiene esta visión, ve que hay querubines, y los querubines, dice la Biblia, que estaban cantando y adoraban y decían, santo, santo, santo. Y estaban ahí cantándole santo al Señor y adoraban al Señor. Y mientras están ahí adorando al Señor, la Biblia dice que cuando Isaías ve esto, se asusta y dice, Dios mío, cómo puedo yo vivir ya si estoy viéndolo a Él? Y es tan grande la santidad de Dios, que en el momento en que ve, si usted me acompaña a leerlo, está acá proyectado, no lo busque si quiere. Es Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, hablando Isaías, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿Sabe qué es eso? Tiene una visión y cuando ve a Dios, ve la santidad de Dios, automáticamente el producto de eso es que él se ve inmundo. Y es que eso es lo que pasa. ¿Sabe por qué a usted y a mí se nos hace tan difícil reconocer nuestro pecado? Porque no hemos llegado a ver su santidad. Porque nos mantenemos tras un evangelio y un mensaje tan superficial. Predicar esto no es agradable a los oídos de las iglesias. Porque es lindo escuchar como la semana pasada, la bondad de Dios me fortalece y voy a salir a mañana a salir fortalecido. Pero no es grato que nos señalen y nos digan, Dios te está llamando para arrepentimiento. Sin embargo, es un llamado tan necesario. Cuando Isaías ve la santidad de Dios, automáticamente dice, Señor, qué vergüenza, ¿cómo puedo estar delante de ti sin mis labios? No está hablando de su pecado, no está hablando de pecados sexuales, no está hablando de pecados sociales, no está hablando, no. Él habla de su boca, dice, qué vergüenza que mi boca sea inmunda. Qué vergüenza me da hablar como hablo porque estoy delante de tu santidad. Y además, qué vergüenza porque vivo en medio de una ciudad y un pueblo que es inmundo de labios. Porque ver la santidad de Dios automáticamente me lleva a arrepentimiento. Y siempre que hay un genuino arrepentimiento, hay una restauración de Dios. Y esta es la parte buena para todos nosotros. Ya pueden cambiar la cara de tristes, por favor, y pasemos a carita alegre, porque aquí viene la otra parte del mensaje. Reconocer la santidad de Dios me lleva a reconocer mi pecado y por lo tanto me lleva a arrepentimiento. A reconocer que no es agradable a Dios lo que hago, que no estoy haciendo bien, que no estoy honrándole a Él, que no estoy viviendo con temor a Él. Y reconocer eso produce siempre en la vida de una persona restauración. Restauración significa que usted quedó bien abajo, quedó tirado en el suelo y Él viene una vez más y le toma de la mano y le levanta otra vez. Le dice, adelante hijo, siga adelante porque yo estoy con usted. La Biblia habla de un... El Señor nos cuenta una parábola extraordinaria que lo ilustra perfecto. El hijo pródigo tomó un camino que para cualquiera sería fácil tomar. Le entregaron la parte de los bienes que le corresponde. Y con lo que usted tiene y con lo que a usted le dan, usted puede hacer lo que le da la gana. ¿Amén o no amén? ¿Verdad? Con el cuerpo que usted tiene puede hacer lo que le dé la gana, si es suyo. Con la vida que tiene, puede hacer lo que le dé la gana, es suyo, claro. Y eso hace el hijo pródigo, hace lo que le da la gana. El problema es que lo que a él le daba la gana no era lo mejor para su vida. Y dice la Biblia que se aparta, va y tiene esa vida que ya sabemos que va a vivir todo aquel que vive separado de Dios. Las cosas podrán aparentar ser buenas por mucho tiempo, porque es su bondad. Pero su bondad es para llamarnos a su arrepentimiento, al arrepentimiento. Pero dice la Biblia que cuando llegó y perdió todos los bienes, se quedó sin nada, estaba solo. No tiene más para vivir, no tiene más para hacer. En esa condición, Dice, y si lo leemos juntos, Lucas 15:17. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Ese volver en sí es despertar. Ese volver en sí es atender una alerta. Ese volver en sí es que usted y yo esta mañana podamos tomar en cuenta la palabra que Dios nos está trayendo. Dice él, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros? ¿Sabe qué pienso yo? ¿Cuántas veces no? ¿Por qué no pensó eso antes? ¿Por qué no pensó eso cuando andaba metido en todos los lugares en que andaba? ¿Por qué no pensó eso cuando estaba derrochando todo? Pero llega el momento, y bendito sea Dios porque llega el momento, porque en su bondad llega el momento. En la bondad de Él llegó ese instante en el cual dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo estoy acá muriéndome de hambre. Y ahí viene el siguiente efecto, el efecto maravilloso este. Reconoce a su padre. Dice, mejor iré a mi padre. Le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Pero reconoce que su padre es santo. Reconoce que su padre así no lo estaba tomando. Dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabes qué? Yo no soy digno ya ni de ser como uno de tus hijos. Esa es la parte que para nosotros nunca es fácil. Porque hay que reconocerlo. Y ese reconocer no viene a nuestras vidas, sino es por conocer su santidad. Dice la Biblia que él piensa al Padre, dice, voy a ir, le voy a decir, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme aunque sea como uno de tus jornaleros. Y dice adelante la Biblia, levantándose vino a su padre, versículo 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el versículo 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, y yo corté el versículo a propósito, y puse puntos suspensivos, porque yo quería decirle esto. Porque las palabras que el padre va a dar a continuación, no es nunca las palabras que el hijo se había imaginado que iba a recibir del padre. Pero tenemos un padre bondadoso, misericordioso, que siempre nos sorprende con su bondad. El padre siempre dirá unas palabras para con usted que son completamente diferentes a las que usted espera o a las que usted y yo merecemos. El padre siempre va a hablar con bondad, con misericordia para nuestras vidas. Hermanos, todos nosotros somos objetos de la bondad de Dios. ¿Amén? Es que me quedaron tristes ahora. Todos somos objetos de la bondad de Dios. Todos los días, a toda hora. Siempre somos objetos de su bondad. Por lo tanto, por favor, viva alegre. Viva gozoso, viva siendo feliz con las personas, sea generoso, sea una persona que viva confiada, sea una persona que viva fortalecida en la bondad de Dios. Pero por favor, no menosprecie esa bondad de Dios. Cuando usted sabe que su vida no está siendo la vida que Dios quiere que sea. Porque aunque ve la bondad de Dios a diario, esa bondad se presenta para con nuestras vidas muchas veces. Porque Él nos está llamando a arrepentimiento. Él nos está llamando para vivir la vida que Él quiere que vivamos. ¿Y cuál es esa vida? Exactamente lo que el hijo pródigo hizo. Volviendo en sí, dijo, si sigo por este camino, voy a seguir alejándome de mi padre. Pero si el camino es volver a mi padre, yo tengo que dar una vuelta y entonces caminar de regreso hacia Él. Usted debe tomar una decisión. Esta mañana Dios le trajo acá para traer esta palabra sobre su vida y que usted tome una decisión. O usted se mantiene caminando en el camino que va llevando, alejándose de su padre. O usted a través de reconocer la bondad de Dios, hace un giro en su vida y comienza a caminar de regreso hacia su padre. Quisiera invitarle a que nos pongamos de pie. El versículo que leímos esta mañana dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Yo les decía hace un momento, la gran mayoría de nosotros no hemos recibido lo que merecemos o lo que mereceríamos recibir en nuestras vidas. Cuando vemos a nuestro alrededor, cuando usted mira para acá alrededor, se dará cuenta que aquí habemos muchas personas y yo estoy seguro que todos nosotros tenemos mucho amor para usted. Y muchos de nosotros no somos merecedores de eso. Cuando usted ve su hogar, se da cuenta que ahí hay unos padres o un esposo, o unos hijos o unos amigos o unas personas que están ahí con usted y tal vez no seríamos merecedores de ello. Pero es su bondad la que nos da todo esto. Es su bondad la que nos da alimento a diario. Es su bondad la que nos da trabajo, la que nos da esfuerzo a diario. Y por eso dice, ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandonar tu pecado? Yo esta mañana quiero pedirle que cada uno de nosotros pueda elevar una oración a Dios. Que le podamos decir, Señor, gracias te damos esta mañana por tu palabra. Gracias te damos por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Señor, nuestro deseo es conocerte a ti. Nuestro deseo es vivir rendidos a ti. Nuestro deseo, Señor, es que nuestras vidas sean para tu gloria y para tu honra. Señor, yo no sé quién o quiénes, pero sé que esta palabra la has traído esta mañana de una manera específica para muchos de los que estamos acá. Padre, yo te ruego que esta palabra no quede simplemente como esa semilla que quedó superficialmente y vendrán las aves y vendrá Satanás y vendrán los engaños y vendrán las amistades y vendrá el deseo de pecado y llevará esa semilla. Padre, te ruego que esta mañana esta semilla de tu palabra sobre aquellas personas a quienes tú has hablado hoy pueda producir un anhelo por ti, un deseo por conocerte a ti y como consecuencia a eso, un genuino arrepentimiento. Señor, yo te ruego que traigas fortaleza sobre la vida de aquel que ha estado luchando contra áreas en su vida, intentando luchar solo, intentando luchar en sus fuerzas. Padre, abre nuestros ojos espirituales y déjanos verte a ti y poder vivir esa sensación que vivió Isaías cuando reconoce tu santidad, reconoce que tú eres santo y como consecuencia a eso, tú traes de tu toque sobre su vida y es llevado a arrepentimiento y a una vida para tu honra y para tu servicio. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos por todos los momentos en los cuales hemos deshonrado tu nombre, en los cuales hemos abusado de tu bondad, en los cuales hemos menospreciado la bondad que mostraste a nuestras vidas, por no apreciar, Señor, el respaldo tuyo, la bendición tuya, la bondad tuya, Señor. Perdónanos, mi Dios. Si quieres más información o deseas escuchar los demás mensajes de esta serie, comunícate con nosotros a nuestro correo electrónico unllamadoreal@gmail.com o visita nuestro sitio web www.unllamadoreal.blogspot.com.